Bueno, te presento, soy Francisca Vilche, estudiante de la Universidad de la Frontera. Estamos acá en la segunda comisaría, llegamos alrededor de las 9 de la noche. Un contingente de la Universidad de la Frontera, más abogados de apoyo a derechos humanos, no nos dejaron ingresar a la comisaría, nos cerraron la manzana, pusieron vallas papales y no permitían ningún tipo de información. En ese momento habían alrededor de 10 detenidos. Y alrededor de las 10 de la noche recién nos dejaron ingresar a la comisaría y poder visualizar la lista completa. No había información respecto a si estaban contratando lesiones o se encontraban en la comisaría, no nos querían decir. Después subió la lista a 15 y finalmente a 17, de los cuales son aproximadamente 10 que están pasando control de detención. Tenemos casos, en realidad los que están adentro no presentan mayores lesiones porque los que tienen mayores lesiones no los tomaron detenidos. Tuvimos el caso de dos personas que ingresaron a la Facultad de Medicina a atenderse por disparo de perdigones en el rostro. En ese momento policía decidió intentar ingresar, por lo tanto se apostó el rector de la universidad en conjunto a tres personas del gobierno universitario en el frontis a reprimir un poco o hacer frente a este intento nuevamente de desalojo ilegal. Llegaron médicos particulares a atender a las personas y los llevaron al hospital. No fueron detenidos, se encuentran en observación y hay una persona de la que está ahí que está con pérdida ocular y con un TEC y el otro con un perdigón en el rostro. También tuvimos el caso de un menor de edad de 16 años que fue detenido en la ciudad, en la comuna de Quepe, que fue llevado durante 2 horas siendo violentado dentro del furgón policial. Le hicieron firmar a la familia el acta de salud para finalmente dejarlo libre. Así que esto está pasando a la Defensoría de la Adolescencia para ser tratado el trabajo. Así que ahora estamos finalizando, ya pudieron todos ver a sus familiares. Por lo menos esta noche sí pudieron todos verlo porque hemos tenido casos de que no hay ningún familiar o amigo que pueda visitarlo. Pero en general ahora tenemos que esperar el día de mañana, qué ocurre con los que son desórdenes públicos y desórdenes graves. Acá en la comisaría nos replegamos un poco a la única televisión que había donde pudimos observar lo que decía Piñera. Bueno, respecto a la primera medida, nos parece absurdo que convoquen a los recientemente jubilados y a los que tienen como excelencia. Creo que quienes tienen esa excelencia son quienes menor criterio tienen y saben cómo hacer el trabajo sucio, por lo tanto, es muy probable que la violencia aumente. No sabemos qué tipo de funciones van a ejercer y qué posibilidad le van a dar ellos de puedan seguir violentando a la gente que se manifiesta. Por tanto, nosotros vamos a seguir apostados acá los días que sean necesarios, las horas que sean necesarias para poder seguir apoyando. Después, ese primer punto creo que va a aumentar aún más la represión y tememos por la integridad de los manifestantes. Respecto a las otras dos medidas, bueno, parece ser un poco más de lo mismo. Hemos recibido la información que la familia de Miguel arrancó hacia Sydney con vuelta a Chile en septiembre del 2020, entonces no sabemos qué intenciones tiene esa huida. Bueno, sabemos también que de parte de la oposición, o no sabemos qué tan oposición, pero por lo menos el nombre lo ocupan, ha estado por el tema de la Asamblea Constituyente respecto como a este plebiscito no resolutivo, no con nada, solamente estos como fantasmas de escuchar a la gente, solamente replican el gobierno que han tenido, o sea, al final las lógicas que persiguen ellos, dictatoriales, no queda más que hacerle frente. Yo creo que la gente está organizada, está informada, ya no tiene miedo, está dispuesto a dar la vida y a perder los ojos que sean necesarios con total de poder ganar algo. Entonces, reafirmando más las convicciones de seguir protegiéndonos entre nosotros, apoyándonos entre compañeros y compañeras, entre vecinos y vecinas, y seguir dando cara a los pacos todo lo que sea necesario. Bueno, el tema de las detenciones que ha sido como en las calles, porque al final no, las detenciones por lo menos hoy día las que hemos observado no son de personas que hayan estado dentro de la manifestación o dentro de la marcha, sino que en muchas de las calles aledañas. Yo mismo hoy día estábamos llevando a un familiar a buscar ropa al detenido y se nos cruzaron 3 patrullas, una zapatilla y una chancha en segundos persiguiendo un montón de chicos que estaban a por lo menos 6 cuadras de monte. Entonces no hay justificación en las detenciones, tenemos también cuidado con el tema de los magistrados porque hemos tenido magistradas que han declarado detenciones ilegales, tuvimos un día con 19 detenciones ilegales que fue más de la mitad de los detenidos, pero no sabemos qué pasa, o sea, el turno cambia, el magistrado cambia y también la forma de ver la detención, y nos pasa mucho que los toman como legales respecto a circunstancias que no son reales de la detención. Entonces, también en ese sentido, el trabajo que estamos haciendo acá es de contención psicosocial, jurídica, y de apoyarlo no solamente en el proceso de detención, sino que también en el proceso de recopilación de pruebas y de preparación para la audiencia que ya va en marzo. en los 90 días que corresponde. Fue el día con menor detenciones, eso también nos llama mucho la atención. Estuvimos por lo menos hasta la 1 de la mañana sin creer, ¿no? Estábamos esperando que llegara la última lista, esperando los 30 mínimos que tenemos por día, y eso responde al nivel de violencia que existió el día de hoy. Teníamos un paro nacional, salieron trabajadores y trabajadoras, de hecho dentro de los detenidos tenemos un dirigente social, que también nos preocupa la situación de ellos, que están siendo perseguidos. Tenemos centros de estudiantes de las distintas carreras de las universidades y federaciones que se han visto expuestas a un perseguimiento, entonces tenemos que tomar muchas más medidas. Yo creo que es complejo un poco enfrentarse a esto desde la vocación, desde la autogestión de estos recursos, cuando la Defensoría Pública sigue estando respaldando el sistema judicial actual. Entonces eso también nos hace peligrar un poco de, claro, uno puede caer detenido y uno sabe a lo que va muchas veces a la calle, pero también cómo funciona la justicia. Te dicen que te detienen en una calle y en el parque aparece otra. Dicen que Carabineros te pilló con un artefacto incendiario pero jamás te hizo la prueba de los sulfitos. Entonces ni siquiera ellos están siguiendo los conductos regulares. Al final va a pasar lo que ha pasado históricamente, de que llegan al juicio, no tienen prueba y los sobreviven y al final solo lo hicieron pasar más rápido. Nos preocupa mucho eso, del nivel de violencia que han tenido dentro de los retenes, las agresiones que han habido a la hora de la detención, de que si bien en estas primeras semanas puede que las personas que hayan sido detenidas enfrenten su vida relativamente normal, pero no sabemos que si puede haber este efecto rebote que les puede causar algún daño en su desarrollo normal, en el aspecto psicológico. Y también las lesiones que van a tener de por vida, muchas veces los que han recibido perdigones. El caso de hoy día, un perdigón en un ojo y otro en el rostro, nos enseña de que esto nos van a quedar marcas no solamente a nivel político o histórico, sino que también personal. Y ahí donde la coyuntura debe pasar un poco de coyuntura y convertirse en una cultura de organización y de apoyo mutuo.